vamos a darle un poco de espacio y a trabajar y a problematizar lo que ha pasado en el vecino país. En este fin de semana, el domingo, hubo elecciones generales en Chile. Contra todo pronóstico, ha sacado un gran porcentaje candidatos de derecha. Entonces vamos a comunicarnos con Leonel Yáñez. Él es profesor e investigador en comunicación en la Universidad de Santiago de Chile. ¿Nos escuchás, Leonel? ¿Estás por ahí? Aquí estoy, encantado una vez más de poder hablar con nuestros vecinos mendocinos y mendocinas y mendocines por lo que está pasando acá. Los trasandinos para ustedes. Encantado de poder comunicarnos con ustedes allá. Bueno, gracias, Leonel. Un gusto también para mí comunicarme con vos como colega, comunicadores, que podamos hacer este análisis político como para lanzar una primera pregunta y después vamos hilando fino. Los resultados que han sido, en primer lugar ha ganado el candidato Katz, que es, está clasificado, podríamos decirlo así, como de ultraderecha, y en segundo lugar, por suerte, está disputando Boric, un candidato más centroizquierda. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué estos resultados después de toda la movilización popular? Bien, sí. Para los propios chilenos ha sido una sorpresa de que José Antonio Kast, el representante de la derecha fascista en este país, hasta hace poco fue militante de la Unión Demócrata Independiente, parte de la Alianza de Derecha Tradicional desde el año 90, sacara el 27.9% respecto del 25.8% que sacó Gabriel Boric, representante de la Alianza del Frente Amplio con el Partido Comunista de Chile y otros movimientos sociales. Cierto que podríamos decir que más que centroizquierda corresponde a la izquierda actualmente constituida, puesto que la centroizquierda fue representada por Jean Noa Proboste, lo que podríamos decir es la antigua Concertación Democrática que gobernó por más de 25 años. ¿Me escuchan bien? Sí, un poco bajo, pero sí se escucha claro. Por ahí si te acercas un poco al teléfono se escucha mejor. Ahí está. Ahora mucho. Con audífono, ahí lo subí un poco. Ahora perfecto. Entonces, la sorpresa es que haya pasado un representante derechamente del fascismo, con declaraciones y todo, cierto, que muchos de ellos incluso salieron parte del Parlamento, connotados fascistas de las redes, digamos. Uh-huh. Eso es lo que nos extraña y nos ha provocado un gran temor con toda la historia que tiene nuestro país. Pero yo diría que fundamentalmente para la izquierda es una gran votación. Hemos pasado por primera vez a segunda vuelta. Las veces anteriores pasó la Concertación, que es la centroizquierda, por lo que en términos positivos hay un avance de lo que uno puede decir las fuerzas progresistas y de izquierda de nuestro país. Lo extraño es que quien pasa, cierto, a la segunda vuelta por parte de la derecha es la derecha fascista. Eso yo diría como una primera condición. Y lo segundo, que se mantiene una tendencia en que el padrón electoral, que es de casi 15 millones de personas, solamente concurran a participar de las elecciones generales un 47%. Eso es una mala noticia para los chilenos. Uh-huh. Habíamos separado el 50% en torno a las elecciones, cierto, por el plebiscito, pero nuevamente hemos bajado la cifra por menos del 50% del electorado participante. ¿Y qué posibilidades hay? Bueno, esto ahora para el 19 de diciembre, ¿no? Sería la segunda vuelta. ¿Qué posibilidades hay de revertir estos resultados, te decía, centro-derecha de Boric, pensando en las posibilidades que tiene de nuevas alianzas, ¿no? Como para sumar ese porcentaje de votos y llegar a derrotar a la ultraderecha. Mira, sabemos que hay un voto enigmático ahí, que es el voto de muchos jóvenes que fueron a votar para el plebiscito, ¿cierto?, en torno al apruebo o al rechazo, uh-huh, y que posteriormente participaron en las votaciones para elegir a los convencionalistas de esta asamblea constituyente que tenemos, ¿cierto? Hay un voto ahí que no se expresó, que el voto joven, ¿cierto?, que decidieron no ir porque no creen derechamente en la factura de esta transición a la democrática y creen, sí, están muy expectantes de lo que nos entregue los resultados de esta asamblea constituyente. Entonces, ese es un cierto enigma. Pero yo podría atrever a decir que el mejor candidato para competir para la izquierda es justamente, y es extraño que yo lo diga, es justamente un contendor fascista, porque nos vuelve a poner en el pie de lo que fue nuestra historia respecto de democracia o dictadura. José Antonio Kast hace poco dijo que él era un admirador de Pinochet, y de verdad que esos elementos de contenido en este país tienen de alguna una fuerza atrayente hacia la democracia. En ese sentido, si por ejemplo hubiese pasado Sichel, que es más bien de la centro derecha, ¿cierto? O la misma Proboste de la centro izquierda, para Gabriel Boric sería un escenario más difícil, en mi opinión. Hoy día se están cuadrando el conjunto de los actores de la centro izquierda con Boric, incluso el expresidente Ricardo Lagos, que efectivamente es un líder de la centro izquierda, por así decirlo, un anticomunista, ¿cierto? Ha dicho que él no se va a perder y que llama a votar por Gabriel Boric. Entonces, en ese sentido, uno podría decir, ahí vuelve a aparecer la contradicción en nuestro país sobre democracia y fascismo en este momento. Democracia, ¿cierto? Y un sistema oprobioso de gobierno, ¿cierto? Liderado por personas que son homofóbicas, misóginas, etcétera, etcétera. En ese sentido, estamos muy, muy, yo estoy muy viendo con el vaso más lleno que vacío, y creo que va a depender de lo que hagamos también activamente en las calles, porque podamos superar, digamos, el número de electores, el número de personas que participen, ¿cierto?, en las próximas elecciones del 19 de diciembre. Leonel, ¿qué tal? Darío te saluda. Hola, ¿Cómo va? Un hola gusto. Darío, Un gusto gusto. y gracias por esta comunicación. De estos lares se ven, por ahí vos nos podés dar más precisión, como dos procesos distintos. Uno lo percibe de esa manera. Por un lado, lo de la Asamblea Constituyente, el proceso de la nueva Constitución, que tiene gran participación de las organizaciones de base, de los pueblos originarios. Un recorrido, me parece, de lucha muy, muy importante, y se da ahora este escenario de las elecciones presidenciales. No sé si preguntarte cuál es más importante, cómo viven estos dos procesos, si lo viven separado ahí la comunidad, el pueblo chileno, o lo ven con expectativa también, digamos, esta elección y en qué lugar también ponen cada uno de estos procesos. Mira, primero, a nivel de opinión pública, los últimos 2 meses, en el contexto de las elecciones, la actividad, ¿cierto?, de la convención constituyente ha tendido a estar con menos visibilización, con menos visibilidad. Y eso es porque las elecciones concitan la atención del conjunto de los actores mediáticos, sociales, económicos, etcétera, etcétera. Pero yo diría que si tú le preguntas a cualquier persona y a cualquier persona que también tiene relevancia política, hay mucha expectación por lo que entregue, ¿cierto?, como una carta fundamental esta convención. ¿En qué sentido? En que hay un acuerdo generalizado por el número de constituyentes que ingresaron por el voto popular en función de legitimar, ¿cierto?, una reivindicación por reponer los derechos sociales. Simplemente te lo comento así, por reponer los derechos sociales perdidos en los últimos 40 años en Chile, producto de las políticas liberales, obviamente, ¿cierto? Hay una esperanza de que se repongan estos derechos, ¿cierto? Hay una esperanza de que las reglas del juego sean distintas, y sobre todo, ojo, que el sistema político que históricamente existió en Chile, que es un sistema absolutamente presidencialista, cambie. O sea, es posible que Chile empiece a transitar a un sistema político más parecido a lo que vemos al otro lado del charco que a lo que tenemos en este país con presidencialismos que muchas veces, como ha ocurrido en el último tiempo, no pueden gobernar. Piñera, en los últimos 2 años, prácticamente no ha gobernado. Pero sin embargo se sostiene, como ustedes pueden saber, ¿cierto? Y efectivamente es un proceso que va de manera paralela a la fortaleza que aún tiene el viejo sistema, ¿cierto? En torno a estos liderazgos mediáticos, ¿cierto? Que están dados por esta hiperrepresentación de los diputados y parlamentarios a nivel de la Cámara y en la acción y la comunicación política de todos los días. Resumiendo, yo creo que hay expectación. No va a ser fácil, no va a ser fácil aprobar eso, porque la derecha sabe que está perdiendo justamente los privilegios de los últimos 30, 35 años. Sabe que su estrategia se está muriendo y por eso está operando de esa manera, y por eso justamente José Antonio Kast logró tener ese 1.900.000 votos, ¿cierto?, de un montón de sectores que tienen temor a perder sus privilegios, como se dijo en algún momento. Con respecto a eso, te iba a preguntar, bueno, ¿cómo queda la composición del Congreso y cuál es la relación con la persona, digamos, que vaya a asumir la presidencia? Digo, no sé, pensando en Argentina, hoy el partido gobernante tiene minoría en ambas cámaras, lo cual es sumamente peligroso para las propuestas, sobre todo viendo que es un gobierno que tiende a aprobar leyes más progresistas, vinculadas al respeto a algunos derechos humanos, y es, digo, cuando perdés la gobernabilidad en la Cámara de Diputados, Senadores, se complica el tratamiento de cualquier tipo de normativa. ¿Qué es lo que va a pasar en Chile en ese sentido? Mira, la mala noticia es que junto con que José Antonio Kast pase a segunda vuelta, él logra por primera vez este Frente Social Cristiano, así se llama la coalición de Kast, llega a tener 15 diputados y un senador, ¿cierto? Y sumado a los 53 diputados y 12 senadores de Chile Podemos Más, que es la derecha tradicional, ¿cierto? Uh-huh. Hacen una cantidad importante, que más o menos, ¿cierto?, se equilibra con los diputados de Apruebo Dignidad, ¿cierto?, de la coalición de Gabriel Boric, y el nuevo pacto social, la desconcertación. Uno podría decir que están en equilibrio, pero al medio está la cosa rara, está la cosa monstruosa. El llamado Partido de la Gente, que es un partido que levanta un economista que hizo campaña desde Estados Unidos, un economista que tiene varias querellas a nivel del sistema de justicia, ¿cierto?, entre otras cosas, por no entregar el dinero a sus hijos, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con los deberes paternales, en fin, y que logra tener 500.000 de votos con 6 diputados que van a ejecutar un proceso medio de bisagra. No sabemos si esa gente es de derecha o es de centro izquierda, de verdad. Ese es el gran enigma. Por tanto, tenemos unos equilibrios muy peligrosos para cualquiera de los que sea y de los que lleguen a la primera magistratura. Bueno, muy, muy interesante, Leonel. Algo que nos quieras comunicar que sea importante. Bueno, ya, obviamente. Sí. Mira, un análisis un poco más fino en el sentido de volarnos. Yo diría que lo que se está expresando de alguna manera y que se expresa con la revuelta es que la transición chilena a la democracia, que empieza el año 90, está inacabada. Que lo que podemos decir, volvemos a foja cero, porque volvemos a tener la contradicción en esta segunda vuelta del Chile democrático, el Chile que aprendió de la dictadura, con un monstruo, lo llamaría así, que es José Antonio Kast, que representa una sangre nazi, no estoy exagerando, y que es un admirador reconocido de lo que fue la dictadura. Eso es interesante, porque la derecha que se intentó democratizar, o al menos en términos de imagen, intenta ser una derecha jornada democrática, no logró pasar a segunda vuelta. Eso es lo extraño, pero también es lo sorprendente. Podemos decir que sin anacronismo, sino que en términos de cómo el tiempo es raro también, de cómo el tiempo se burla, ¿cierto?, de la historia, volvemos a tener en otros tiempos, en un Chile que es muy distinto, algo así como la contradicción que se dio el año 88, 89, 90, que permitió que volviéramos a la democracia. O sea, es un instante democratizador, eso lo quiero decir, porque nos aparece, ¿cierto?, las ideas más retardatarias de este país, las ideas más conservadoras, impensadas de que iban a poder lograr la mayoría. La diferencia son 2 puntos y tanto de votos, digamos. Y yo creo que absolutamente se puede resolver con una acción política que apele, ¿cierto?, al hecho de que este país tiene que cuidar su democracia, cuidar los logros en términos de criterios políticos, culturales, que hemos ido desarrollando, sobre todo los últimos 2 años, ¿cierto?, en torno a la reivindicación que propuso la revuelta en nuestro país. Una última pregunta, Leonardo, para levantar por ahí la mirada, ¿no? ¿Y cómo pensás que depende de los resultados que tengan ustedes en Chile, van a impactar en los movimientos y en las situaciones políticas que se están viviendo a nivel regional? Digo, pienso lo complicado que está Perú, lo complicado que está Bolivia, la derecha cómo avanza en Ecuador, la situación compleja que te nombraba hace un ratito que tenemos en Argentina. Se ven en las elecciones de Brasil. Uh-huh. ¿Cómo va a configurar el mapa suramericano, digamos? Sí, en eso estamos muy conscientes de que podemos ser un factor de no pasará. ¿Me entienden la consigna? Uh-huh. El que salga acá podría estar ratificando una tendencia muy triste, una tendencia miserable para los pueblos de Latinoamérica, y el que salga a Boric, que sale con ideas que reponen a la izquierda democrática chilena, a la izquierda que se jugó contra la dictadura, que viene a intentar retomar, ¿cierto?, las reivindicaciones de los derechos sociales, de una izquierda feminista, una uh-huh. izquierda que está por las reivindicaciones de nuestro pueblo de origen, de nuestras etnias, etcétera, etcétera. El que salga acá es ratificar una tendencia que es una tendencia mundial. Por tanto, ojo, el trabajo que se haga en otras partes de Latinoamérica, los apoyos de las personalidades y de las comunidades a la gesta, podríamos llamar gesta, digamos, de que va a constituir la segunda vuelta en Chile, es muy importante. Gabriel Boric representa, no pasarán de alguna manera. Bueno, Leonel nos manda un mensajito acá, excelente análisis de Leonel, estaría bueno escucharle seguido. Así que lo tomamos, le vamos a hacer la propuesta. Encantado. No tengo ningún... Gracias por informar. Me encanta porque allá tenemos a compañeros y compañeras y amigos muy queridos, ¿cierto? La Vale Arriba, no sé si... Sí, ella... Ah, sí, por y bueno, ella nos puso en contacto contigo. Así que sí, le agradecemos profundamente. Debe estar escuchando. Sí, sí, está me escuchando. Me comunico todos los días con ella. Qué lindo, qué lindo. Bueno, Leonel, un gustazo y bueno, nos vamos a estar comunicando... más en este proceso que se viene, así que bueno, agradecerte. No, le agradezco a usted la posibilidad de comentar lo que está pasando acá, vuestros vecinos. Un cariño para todos ustedes, para toda su audiencia, y a pensar que lo vamos a lograr, y como dijo Jadwe, el futuro será hermoso, y como dice Gabriel Boric, seguimos. Muchas gracias. Gracias, Leonel. Abrazo.